Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...25 de septiembre... San Carlos de Sece, franciscano. Nació en 1620... en el pueblo italiano de Sece. Un día, una bandada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando, y estos arremetieron contra él con grave peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida sería religioso, y milagrosamente quedó ileso. Pidió entonces a unos religiosos franciscanos que le ayudaran a entrar en su comunidad, y ellos lo invitaron a que fuese a Roma para que hablara con el superior de la congregación. Así lo hizo, junto con 3 compañeros más, y tras ser probados en la humildad, tratándolos con mucha dureza, el superior accedió a admitirlos. Ante el pedido de muchas personas que le pedían incesantemente que redactase algunas normas para orar mejor y crecer en santidad, el santo publicó un folletín causándole diversas dificultades, por lo que casi es expulsado de su comunidad. Humillado, se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó que nuestro Señor le decía: «Ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso». La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era esta: «Señor, enciéndeme en amor a ti». Y tanto la repitió que un día, durante la elevación de la Santa Hostia en la misa, sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Al fin, los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios, y le permitieron escribir su autobiografía y publicar 2 libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. El Papa Juan XXIII lo declaró santo en 1959, porque su vida es un ejemplo de que aún, en los oficios más humildes y en medio de humillaciones e incomprensiones, podemos llegar a un alto grado de santidad y ganarnos la gloria del cielo. San Carlos de Sece, franciscano. Dios dijo a San Carlos de Sece, franciscano: «Ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso». Y también Dios te las dice a ti cuando te humillan los que deberían amarte, cuando te calumnian y te juzgan mal, cuando sufres y pierdes dinero y bienes, cuando estás enfermo o te hacen sufrir los errores y pecados de los demás. Dios sabe que todo eso que te dan y recibes o tienes, Dios sabe que todo eso no va a impedirte entrar en el paraíso. Lo que te impide entrar en el paraíso, de eso sí, duélete y con razón. De lo demás, aguanta, y si no pudieras más, morirías. Es decir, mientras vivas puedes aguantar, y si, por ejemplo, no puedes luchar más contra la enfermedad, ella te lleva a la muerte y por la muerte al paraíso. Pero lo puedes resistir todo antes que pecar. Llora y reza. Dios te dice: «Ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso».